¡Mirá! ¡Ahí va Rulito! ¿Cómo Rulito? Sí, mamá, ¿no lo ves? ¿En serio? ¡Sí! Pero ¡obvio! Mi nombre es Rulito y era un nombre adecuado. Ya no me quedan rulos, suena descabellado. Descabellado, descabellado. Extraño al peluquero, ya casi ni lo veo. En vez de mis rulitos ahora uso sombrero. Si bien no tengo pelo, yo siempre estoy contento. Nunca ando despeinado, aunque haya mucho viento. Descabellado, descabellado. Cuando era chiquitito yo tenía muchos rulos y ahora que soy grande no me queda ninguno. Dios, crema de enjuague, chau secador de pelo. En verano estoy fresquito, en invierno me congelo. Descabellado, descabellado. Ya no me hace llorar el shampoo en los ojos. Tampoco el peine fino para sacar los piojos. Cuando empieza a llover enseguida me entero. La gota de la lluvia la siento yo primero. Descabellado, descabellado. Mi nombre es Rulito y era un nombre adecuado. Ya no me quedan rulos. Suena descabellado.